Acontecimientos que definen los grandes temas de nuestro tiempo, analizados desde la óptica de sus protagonistas. La situación planteada con Santiago Morro García nos lleva a reflexionar como sociedad a todos, ¿verdad? Y muchas veces a los deportistas los vemos y hacemos focos en ellos cuando están en el éxito, cuando están en el triunfo y cuando en definitiva aparecen como triunfadores en los medios de comunicación, pero muchas veces nos distraemos como sociedad y no miramos a ellos cuando de repente la situación no es tan favorable. Y este ejemplo de Santiago Morro García creo que es un ejemplo claro de los riesgos que también se enfrentan desde la perspectiva de los deportistas y no solamente de los futbolistas. ¿Cómo podemos analizar científicamente esta situación y entenderla un poquito más? Estamos en comunicación con Nicolás Paradnik, que es, les cuento, es consultor en psicología del deporte y neurociencia para la superación humana, y con él vamos a dialogar a partir de este momento. ¿Cómo te va, Nicolás? Buen día, bienvenido. Buen día, Jorge, un gusto, disfrutando de Frecuencia Abierta. Felicitaciones por el éxito del programa, y sí, obviamente que muy muy consternados por esta por este trágico desenlace de la vida de Santiago García, que tanto nos ha golpeado a los que estamos involucrados, no solamente con el mundo del fútbol, sino con el del deporte en general. Nicolás, contale a los oyentes cuál es tu función, por ejemplo, en un plantel de futbolistas. Nuestra función es actuar, incidir, influir al mismo tiempo en la salud general del futbolista, del atleta, y al mismo tiempo en la mejora del rendimiento. Ambos aspectos con el mismo énfasis, con el mismo foco, con la misma dedicación o intensidad, es el objeto de intervención del psicólogo deportivo. En este sentido, tengo experiencia con infantiles, juveniles y también con primera división. ¿Eso lleva a que tengas un trato diario, digamos, con cada uno de ellos? Bueno, obviamente que esto depende del tipo de contrato o acuerdo. Sí, claro. Pero claro, por supuesto que tenemos un contacto e intentamos desarrollar un vínculo, una relación personal con el atleta de fútbol, en este caso, diario, cotidiano. Estamos a disposición, buscamos activamente entablar el vínculo, enfocar en la mejora de su rendimiento desde el punto de vista mental y, por supuesto, que también en consonancia y de forma equilibrada, incidir, contener y preservar su salud integral, incluyendo naturalmente su salud mental. Lo que ha pasado aquí es que es un fenómeno relativamente frecuente en el mundo del fútbol y quizás en otras disciplinas profesionales, que es hay un cierto punto de descuido o de aislamiento del atleta. El atleta de fútbol profesional está expuesto de manera casi que recurrente a diferentes momentos de bajón o de falta de atención o de sufrimiento. Es decir, como vos lo planteabas en la introducción a esta charla, Jorge, nosotros, el hincha, el aficionado, lo que vemos es un fenómeno unidimensional, es decir, vemos una pantalla, pero difícilmente nos imaginamos las vicisitudes, los avatares por los que atraviesa el futbolista o el atleta profesional, es decir, que depende económicamente de su actividad deportiva para subsistir, él y su familia. En esto también, este fenómeno del deportista profesional también vertebra o une hacia abajo. ¿Qué queremos decir con esto? El proceso de formación personal del atleta es decisivo también. Es decisivo. Nosotros venimos predicando, proponiendo, reflexionando desde hace mucho tiempo en infantiles, juveniles y también en primera división profesional la necesidad de cuidar el proceso de formación. Es decir, si el atleta en formación puede estudiar, hay que fomentar activamente que estudie, que se genere otras herramientas de vida. Pero si no va por el camino de la instrucción formal o de los estudios, que definitivamente el atleta y su familia desarrollen otras herramientas de vida y de subsistencia. Esto es demasiado importante, y tengo la firme sensación de que en los últimos tiempos, más allá del discurso, esto se ha descuidado. Y esto tiene incidencia directa en la salud y en los recursos emocionales, afectivos emocionales del atleta cuando llega arriba. cuando llegue arriba. Nicolás, a ver si entiendo bien para ir de alguna forma interpretando lo que puede estar razonando el oyente que te está escuchando. Así como cualquier persona va al inicial, a la escuela, al liceo y después realiza, elige una carrera, una profesión y se prepara para ejercer esa profesión, sin duda que cuando llega a recibirse, no solamente estamos hablando de lo estrictamente educativo, sino de prepararse también para enfrentar situaciones favorables y desfavorables en la vida y aplicar aquello de yo domino el problema o el problema me domina a mí. Y que para eso, en definitiva, los deportistas también necesitan recibir una preparación que no se la da el hecho de entrenar todos los días o hacer 3 goles por partido. Por supuesto. Si hablamos de fútbol, Jorge, y lo paso negro sobre blanco, si hablamos de fútbol, no me puedo quedar solo con el fútbol, de ninguna manera. Uh-huh. Y nuestra sociedad apunta y carga todos sus cartuchos a priorizar la concentración del futbolista y de su familia y del entorno casi exclusivamente en el fútbol. No me puedo quedar solo con el fútbol. Esto es de alto riesgo desde el punto de vista emocional y de la salud mental del futbolista y eventualmente de otros atletas practicantes de otras disciplinas populares. Esto es demasiado importante. Quiero suponer también, sin quererte interrumpir, que las particularidades del profesional, y seguimos en el caso del fútbol porque es el tema del morro el que hoy básicamente nos motiva esta charla, muchas veces también el hecho de ser un buen profesional requiere el renunciar a cosas, ¿verdad? El renunciar a fiestas sociales, a renunciar a salidas nocturnas, a cierto tipo de alimentación, al consumo de algunas bebidas, a dormir la cantidad de horas necesarias y en los horarios adecuados, y supuestamente también cuando se es exitoso, para ser exitoso tenés que irte al exterior, y no siempre el futbolista se puede ir con su familia y no siempre está adaptado para vivir en soledad en un país que no conoce y con pocas personas como vínculo, ¿verdad? Absolutamente. Y supongo que todo eso debe ir jugando en contra de su estado emocional. Por supuesto. Acá hay dos ejes adicionales, Jorge, que vos planteas. El primero, la trascendencia de hábitos saludables en la formación personal del atleta, desde etapas precoces o edades tempranas. Hábitos saludables. Esto es clave, es clave. Sembrarlo, edificarlo, desarrollarlo y consolidarlo a través del tiempo, en primer lugar. En segundo lugar, en el nivel profesional, cuando contratamos un atleta, no contratamos solamente piernas hábiles o goleadoras. Contratamos una persona inserta en un medio familiar y social. Entonces tenemos que mirar el conjunto de su realidad, porque si no, también corremos el riesgo de contratar un problema, incluso un problema serio o muy serio o grave. ¿En qué condiciones viene ese profesional? ¿En qué condiciones se queda ese profesional con nosotros cuando es de otro lugar y especialmente cuando es de otro país? También aquí se encuentran nichos que pueden ser de alto sufrimiento psíquico para el futbolista. Entonces, por estos temas que estamos tratando, la figura del psicólogo deportivo, que ha avanzado mucho en Uruguay a nivel de infantiles y juveniles, aún resta y está muy lejos, está consolidado a nivel de primera división profesional. La seriedad de lo que está en juego. El grado de exposición, a sufrimiento al que está expuesto el futbolista. Estos son aspectos del diario vivir. El fútbol que vemos en la tele son 11 que participan, más los cambios. Pero el diario vivir son planteles de 25 o 30 jugadores, muchos de los cuales pasan días, semanas y a veces meses participando por debajo de sus posibilidades o participando poco, y cada uno con su diferente realidad sociofamiliar. Ahora, entonces, volviendo a lo que tú planteabas recién, hábitos saludables es clave, y no contratamos solamente piernas hábiles, contratamos un ser humano que tiene un núcleo familiar que lo sostiene y que necesita mantener el contacto con él para no caer en diferentes situaciones de bajón anímico. Ahora, de repente te resulta un poco incómoda la pregunta que te voy a hacer, ¿no? Pero Godoy Cruz es un equipo desde hace años de la primera división del fútbol argentino, ha jugado campeonatos internacionales, inclusive el Morro en el tiempo que ha estado le ha generado y le ha regalado muchas alegrías a los dirigentes y a los hinchas. Pero hablando contigo pienso, ¿y no hay en Godoy Cruz un psicólogo deportivo que se dé cuenta de que el Morro no andaba bien y que la situación se podía llegar a complicar en cualquier momento? Primero lo desconozco esa información. Ahora, la realidad del futbolista y de los planteles es el día a día. Tal es la necesidad de la presencia de psicólogos deportivos para dar soporte y estructura a planteles profesionales y planteles juveniles. Es del día a día estar encima, incluso influye el tipo de contrato ofrecido, porque una cosa es un contrato de 2 días por semana o 3, como puede estilarse en juveniles, incluso en primera división, y otra cosa es la realidad del plantel y del entrenador principal y su equipo, que es de 6-7 días semanales. O sea, acá hay mucho por desarrollar por parte de las instituciones y de las federaciones. O sea, comprender el punto de exposición en el que se encuentra el futbolista. Si hay psicólogo, yo lo desconozco. Lo que sí me queda claro, por experiencia propia y ajena, es la necesidad de dar contención. La necesidad de... Así como hace 70 años quizás la figura del preparador físico sería una novedad relativa, que hoy no se cuestiona, La figura del preparador mental y psicólogo deportivo hoy no debería cuestionarse. Sin embargo, aún tenemos que batallar, tenemos que explicar, tenemos que justificar nuestra presencia y accionar entre cosas que para nosotros son evidentes desde el punto de vista de salud y de mejora del rendimiento, pero que de otro lado de la realidad aún no resultan de esa manera. Lo del Morro es un desenlace trágico De un contexto que tiene este nivel de riesgo. Ojalá sirva por lo menos para seguir avanzando en prevención y seguir avanzando también en mejora del rendimiento mental del futbolista y el equipo dentro de la cancha. Creo que dentro de las enseñanzas que deja lo del Morro, por un lado, es el hecho de que se tienen que dar cuenta los dirigentes y los integrantes de un equipo técnico, en este caso de fútbol, que de repente el jugador hay que tenerlo más en presente, más en cuenta y más a tiro, como decimos habitualmente, cuando de repente las cosas no le salen que cuando le salen muy bien. Especialmente. Que me parece que es lo que le pasa al Morro. Mientras el Morro hacía claro. goles todos los domingos, todo el mundo andaba alrededor del Morro y lo felicitaban y lo llamaban y sacaban fotos con él, me imagino, ¿no? Pero ahora que el Morro había engordado unos kilos, que andaba con ciertas dificultades de relacionamiento con el presidente y aparentemente también con algunas situaciones de indisciplina, en vez de rodearlo ahí y contenerlo y ver a ver qué pasa y qué podemos hacer con él para mejorarlo, de alguna forma lo pusieron en penitencia y lo mandaron para la casa. Exactamente. Todo lo contrario a lo que realmente requería su situación, ¿verdad? A ver, hay un nivel de realidad de rendimiento, incluso el contrato económico, que también puede requerir poner límites a determinadas situaciones. Eso lo entendemos. Ahora, De otro lado, la misma institución, la misma federación, la misma selección nacional, puede y debe dar contención al ser humano del futbolista. Dar contención al ser humano del futbolista para que no siga cayendo. Y esto puede haber sido parte del proceso que recorrió Santiago García. Yo Santiago García lo conocí muy bien, porque yo trabajé en el Club Nacional de Fútbol entre los años 2003 y 2006, en esa generación de Sebastián Cuates, Mauricio Pereira, Matías Savera, entre otros, y por supuesto Santiago García. Un chico muy carismático, inmensamente talentoso, con un temperamento futbolístico muy valiente y muy emprendedor, que lo siguió llevando adelante. Los sistemas deportivos tienen que obrar, tienen que funcionar poniendo límites, como cualquier hogar, cuando es necesario poner límites, pero al mismo tiempo suministrando contención afectivo emocional. Como evidentemente hizo o resultó necesario en el caso de este futbolista. Nicolás, esto le pasó al Morro estando en Argentina, viviendo en Argentina, pero muchas veces chicos del interior del país que se van a Montevideo Muchas veces deben estar pasando por situaciones similares, ¿no? De depresión, claro. De tristeza, de extrañar a su gente, de sentirse solos, de repente, porque en definitiva la contención la encuentran en el momento que van a la práctica y están en el espacio de su equipo deportivo, pero después hay un montón de cantidad de horas en el día que de repente quedan librados a como venga la mano. Eres una persona que conoces la realidad interna del fútbol profesional de Montevideo y de cómo es la vida de esos chicos que van del interior para Montevideo. Es ahí donde también hay que tomar como enseñanza esto del Morro y tener en cuenta que también a los chicos de nuestro país, antes de que lleguen al éxito deportivo, también hay que cuidarlos cuando de repente no están enchufados en cada práctica o no rinden en el partido como uno espera. Por supuesto, antes de que lleguen al éxito, sí llegan. Y mientras intentan o luchan por llegar, ¿cómo es el estilo de vida de ellos? Claro. Es decir, con un menor o mayor desarraigo geográfico o desplazamiento, sea del interior de nuestro país o del exterior de nuestro país, definitivamente las instituciones y los sistemas, es decir, asociaciones uruguayas de fútbol, federaciones nacionales, deben incidir de forma significativa, contundente, en lo que nosotros llamamos estructurar la jornada diaria del atleta de fútbol. Estructurar u organizar la jornada diaria del atleta de fútbol, juvenil y profesional. ¿Qué quiere decir esto? Que el día del futbolista sea algo más que entrenar. El día del futbolista tiene que ser algo más que entrenar. Tiene que desarrollar otras herramientas de vida para su futuro y para su presente. Esto es demasiado importante. Porque si no, el futbolista juvenil o profesional queda colgado exclusivamente de su actividad futbolística. Y cuando la actividad futbolística, que con harta frecuencia sucede esto, cuando su actividad futbolística central le genera algún contratiempo, es como podemos usar la imagen de agarrate el pincel que te saco la escalera. Claro, el futbolista queda literalmente colgado del vacío. Uh-huh. Esto puede generar vacíos anímicos, problemas de desánimo, problemas de depresión, entre otros. Entonces, volviendo a lo anterior, estructurar la jornada diaria del futbolista juvenil y profesional. Llenarla de contenido, pero de contenido útil. Naturalmente que no le vamos a poner a realizar una jornada de 8 horas adicional a la de entrenamiento, ¿no? No estamos pensando en esto, sería absurdo. Pero sí complementarla, llenarla y completarla de sentido. Se trata de prepararlo para vivir, no solamente para jugar al fútbol, ¿no? Para vivir más y mejor. Seguro. Su profesión futbolística y para vivir más y mejor su propia vida. Herramientas que en el hoy le potencien su actividad futbolística, en el mañana también, y que además le suministren herramientas para el día que elija retirarse, pueda seguir adelante con otros emprendimientos. Incluso, si desarrolla otras actividades paralelas a su práctica futbolística en este caso, también lo va a ayudar a entender y recibir más y mejores ayudas para su propio fútbol. Es decir, por ejemplo, un atleta juvenil de fútbol que está estudiando se encuentra en mejores condiciones de recibir más y mejores ayudas para jugar mejor al fútbol. Es diferente un atleta de fútbol que está estudiando que un atleta de fútbol que estudia más o menos o que dejó de estudiar. Es diferente. No significa que va a llegar más lejos uno y más cerca otro. Pero es diferente el tipo de diálogo, el tipo de reflexión, el tipo de ayudas que se le pueden transferir a un joven que está estudiando, que se está formando desde el punto de vista personal, a otro que ha dejado de hacerlo por diversas razones. Entonces, el sistema de fútbol, la cultura de fútbol dominante al día de hoy en Uruguay, a pesar de que ha corrido mucha agua bajo el puente, aún está muy lejos de actuar con convicción en este sentido. De cantar la justa y decir, bueno, vamos a formarnos personalmente al mismo tiempo que entrenamos futbolísticamente para llegar arriba. Bien, Nicolás, quiero contarle a la audiencia que sobre nuestra mesa de trabajo hace un rato, antes de empezar el programa, nos acercaste un libro bajo el título Neurociencia, Fútbol y Educación para Seguir Siendo Campeones, que es de tu autoría, que por supuesto solamente hemos podido ojear por arriba, pero que vamos a leer y sobre el cual después, dentro de algunos días, volvamos a generar un contacto para hablar de los contenidos de este libro y de alguna forma también acostumbrarnos a instalar esto, este tema, y no solamente cuando muere el Morro García, porque en definitiva, sino eso nos demuestra que tampoco la muerte del Morro García sirvió para que la reflexión permaneciera en el tiempo y no solamente durara 48 horas. Por supuesto, por supuesto. Sí. Sin duda que este hecho trágico debería servir para reflexionar y aprender, al igual que otros hechos mucho menos graves e importantes, otras realidades de rendimiento, en este caso futbolístico, internacionales a nivel de clubes, también deberían servir para reflexionar y aprender y que no fueran borrados por otros episodios. Entonces, yo creo que lo del Morro golpea fuerte, pero debería servir para golpear sistémicamente y que las organizaciones responsables avancen y avancemos juntos en convicción, incidencia para incidir en la salud mental, en formación del atleta de fútbol y también para la mejora del rendimiento individual y colectivo. Así que hay mucho por hacer y ojalá esto sirva para eso, ¿no, Jorge? Ojalá. Nicolás Palahniuk, gracias por esta conversación muy interesante. Encantado, excelente jornada, Jorge. Buena jornada, muy amable. Frecuencia abierta.